Voy a saludar rápidamente a la doctora Karime Mota, senadora de la República. Doctora Karime, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, entiendo que he estado muy enterada y muy empapada de lo que hemos estado sacando esta mañana. Su opinión sobre lo que viene para Barranquilla, si se cumple lo que se está manifestando en el estatuto aduanero. A ver, Jorge, yo pienso que todos los barranquilleros tenemos que cerrar filas en torno no solo a la alcaldesa, porque la alcaldesa lo que está haciendo en este momento es defender a Barranquilla, sino nosotros, todos los barranquilleros, defender la ciudad. Esto no se trata de que se van a perjudicar el ingreso de impuestos o se van a perjudicar unas concesiones y muchas personas podrán decir, esto no me va a afectar a mí. Esto va a afectar a todos los barranquilleros, ya que en la medida en que el puerto nuestro no tenga el mismo trabajo, se va a disminuir el empleo y vamos a tener más inseguridad, que es la queja que tenemos hoy en la ciudad. Nosotros los congresistas debemos hacer una bancada costeña, una bancada barranquillera y citar a un debate en la plenaria a estos funcionarios, porque esto no puede ser una decisión caprichosa de un funcionario, sino que nos diga los estudios técnicos y por qué toman esa decisión y cómo compensaríamos al puerto de Barranquilla en caso de que eso fuera tan necesario como ellos quieren presentar. Ahora, lo que más duele, doctora Karime, es que detrás de todo esto esté un funcionario del orden nacional oriundo de Barranquilla. Pues sí, es un pésimo momento teniendo un director de Cor Magdalena barranquillero, una ministra de Transporte barranquillera, que sé que está pues tratando de hacer lo posible, pero aquí no se trata de hacer lo posible, sino hacer lo necesario para que esto no le vaya a ocurrir a la ciudad. Una ciudad que hoy vemos florecer, una ciudad que hoy hemos visto progresar, que los inversionistas quieren ir a Barranquilla, pues vamos a perder todo lo que hemos trabajado en el momento que empecemos a perder el puerto, porque es el primer paso para perder el puerto de Barranquilla. Sí, lo que preocupa, y le repito el mismo interrogante que le hice al doctor Cristian, lo que preocupa de esto es que según la DIAN el estatuto aduanero no admite ningún tipo de cambios ni requerimientos ni de cosas por el estilo. Pues tengo entendido que es un proyecto apenas, ellos pues no quieren que le hagan ningún tipo de sugerencias por internet y por eso estoy proponiendo que se haga un debate en la plenaria del Senado o en la plenaria de la Cámara, donde se estime mejor, de tal manera que ellos expliquen a los congresistas, le expliquen al país y si es necesario retrasen un poquito el estatuto aduanero y modifiquen lo que va a perjudicar a nuestra ciudad. Bien, doctora Karime, muchísimas gracias por su aporte. Voy a saludar a otro senador de la República, el doctor José David Name. Doctor José David, muy buenos días, y su opinión sobre este tema del fondeo, que ha desnudado hoy un informe que ha publicado Zona0.info y Emisor Atlántico, que ha escrito nuestro compañero Jorge Mariano, y se titula Descarguen fondeo en el canal de acceso, un mico con nombre propio. Diana advierte que debate a reforma aduanera es caso cerrado. Articulito que permite operación sigue colgado al final del proyecto de decreto. Doctor Name. Buenos días, Jorge, buenos días a todos tus oyentes. Pues hemos escuchado en estos últimos días unas voces de rechazo al descargue directo a través del fondeo de los barcos en el canal de acceso. Nosotros no vamos a apoyar ninguna medida que perjudique a Barranquilla ni a los puertos de la ciudad de Barranquilla. Estaba escuchando a la doctora Karime y, bueno, me sumo a lo ella dicho anteriormente. Vamos a hacer un debate, vamos a reunirnos con los demás congresistas y hablaremos un debate de control político al doctor Juan Ricardo en el Congreso de la República para evitar cualquier raponazo a los puertos de la ciudad de Barranquilla. Le repito la misma inquietud. El proyecto de decreto, el decreto que quiere implementar la DIAN, dice que no admite ningún tipo de reclamaciones. Mire, los decretos presidenciales o los decretos que las diferentes entidades dan o hacen, supuestamente no permiten, digamos, ante ese decreto ninguna reclamación o ninguna posterior aclaración. Pero no, Jorge, nosotros tenemos los mecanismos. Hablar con el presidente de la República. Hoy tengo un debate de la venta de Isagen en la Comisión Quinta con el señor ministro de Hacienda y voy a abordarlo sobre el tema. Este viernes en la ciudad de Barranquilla tenemos un foro al cual he sido invitado sobre infraestructura. Va a asistir la señora ministra, los viceministros, en fin. Vamos también a tocar el tema en ese foro. Bueno, necesitamos el concurso de todos los dirigentes políticos del Departamento del Atlántico que...